Hola chicos, buenos días a todos. Ya estamos nuevamente aquí en su programa de Veggie Way. Pues, como todos los lunes y miércoles a las 10 a.m. Bueno, yo primero quiero saludar siempre a esta hermosa fundación, Fundación Chasquicom, que nos acoge todos los días aquí con sus productos Medusa Radioactiva y La Santa, una revista digital muy interesante, la verdad. Ustedes la pueden leer en lasanta.com.es y conectarse con nosotros en www.medusaradioactiva.org. Bueno, como ustedes saben, el mundo está pasando por unos momentos de mucha tensión. Aquí en Ecuador tenemos la causa del Yasuní. En Colombia, el paro agrario, que toda la semana anterior nos estuvo en tensión. Y bueno, también el problema de Siria, ¿no? A nivel un poco más general, a nivel mundial. Vamos a estar hablando un poquito de estos tres temas. Pero bueno, como ustedes vieron, empecé con la canción de Jaime Guevara, Patria Mala Palabra. Pues en redes sociales deben estar todos enterados. El señor presidente en su sabatina lo acusó de una manera muy irresponsable, la verdad. Queda para muchos de nosotros confirmado que no sé si está mal asesorado o qué, pero lamentablemente él queda cada vez peor con las intervenciones que hace él mismo, ¿no? Entonces, un poco decirle al señor presidente que mida sus palabras y tenga cuidado con lo que dice, porque el que se está echando tierra es el sol. Para expresar también nuestro apoyo a Jaime, lo conocemos, sabemos que él es un vegetariano abstemio hace muchísimo tiempo. Una sola gota de alcohol o drogas en su cuerpo sería un poco ilógico. Y bueno, estamos respaldándote. Muchas personas que te conocemos sabemos la calidad de persona que eres. Y bueno, apoyamos también que él esté siempre en estas causas nobles, luchando junto al pueblo, ¿no? Bueno, un poquito eso como introducción. Ustedes dirán que tal vez el Yasuní, el paro agrario y la guerra en Siria no tienen ninguna conexión, pero tienen muchísima conexión, la verdad. Por un lado, en Siria está este problema de las guerras químicas, ¿no? Y ver cómo Estados Unidos empieza a meter sus manos por ahí cuando, o sea, sin ninguna autoridad, sin ninguna decencia, cuando usó el agente naranja en la guerra de Vietnam. Ahora critica el ataque de Siria, que tampoco lo estoy justificando, ¿no? Pero cabe recalcar la posición que Estados Unidos siempre tiene en la guerra, ¿no? Seguramente le hace falta un poco de dinero y ahora quiere meter sus manos ahí. Siempre las guerras les ha dado mucho para sustentar su economía. Y esto también, sabiendo que él apoya a esta empresa grande que es Monsanto, ¿no? Una de las cuales proporcionó al gobierno de los Estados Unidos en esa época el dicho agente naranja, y que manipula genéticamente semillas transgénicas. Nos vive envenenando a todos los países en los que ha logrado entrar, y esa es una de las preocupaciones, por ejemplo, en Colombia con esto del paro agrario, porque a la gente le estaban prohibiendo guardar sus semillas, le estaban exigiendo por el TLC que firmaron sembrar semillas certificadas. Esto quiere decir una semilla genéticamente modificada, si está certificada, es porque ya tiene un código de barras, ¿no? Y bueno, estamos en total desacuerdo con esa actitud de estas empresas que quieren manejar como todos los recursos naturales. Y bueno, ¿y cómo se se vincula esto con el Yasuní, pues estamos hablando de soberanía alimentaria, hablando de la soberanía de los pueblos, pueblos campesinos y pueblos indígenas que se levantaron en Colombia, pues para mí tiene mucho que ver con el Yasuní, en el sentido de que son pueblos defendiendo su tierra, ¿no? Pueblos defendiendo la naturaleza, defendiendo este nuestro hogar, nuestra casa. Todavía a mí no me cabe mucho en la cabeza la idea de ir comiéndonos todo lo que nuestra naturaleza nos da bondadosamente, sin pensar en que eso se va a acabar, sin tratar de renovar esos recursos, simplemente consumiendo y consumiendo y consumiendo. Algún día se nos va a acabar eso que está tan a la mano nuestra, ¿no? Y bueno, deberíamos hacer un poquito de conciencia, como les he dicho, día a día, ser responsables con nuestra propia vida. Todos los días, desde acá, podemos contribuir a que este modelo consumista no siga funcionando tan bien, que este modelo consumista termine de a poco, porque nosotros contribuimos con eso a que se sigan explotando esos recursos naturales que son tan valiosos para todos, no solo en este caso del Yasuní para el Ecuador, sino para todo el mundo. Bueno, quisiera irme con una canción de Manu Chao, que espero les guste. Bueno, también estuvimos con palabras de Ana Tijoux, respaldando la causa del Yasuní, y con una de sus canciones que se llama Shock, un poco para despertarnos un poquito en todo esto. Y bueno, les dejo ahora con Manu Chao, espero que les guste. Perdón, tuvimos un pequeñísimo problema aquí, estoy arreglándolo, en un ratito les vuelvo a poner la canción, lo siento. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.

en una de las veladas. Esta vez se están empezando a hacer ya las desveladas. Este día jueves fue muy grato para mí después del martes que hubo todo este problema tan violento con la policía. En la marcha que también estuvo convocada por los tres frentes de Coarrunar y los estudiantes y bueno, el grupo que está organizando todo esto de los Días Unidos. Pero me gustó mucho que este jueves empezaron ya las asambleas en estas desveladas. Se reunió la gente a las afueras del edificio del MAGAP y la verdad toda la gente estuvo muy tranquila. Se pudo conversar y debatir acerca de estas cosas que están pasando, ¿no? Debatir un poco cuál es la actitud correcta que debemos tener, que las marchas siempre sean pacíficas ante todo, porque estamos defendiendo la vida y no podemos defenderla con violencia. Yo considero que el resultado que se tuvo de esta primera desvelada fue muy bueno. Después la gente marchó, la marcha iba dirigida primero a Petroamazonas, luego a la Corte Constitucional, pero terminó siguiendo, digamos, iban a la asamblea estaba acordonada con un resguardo policial, entonces luego se decidió que iban a tratar de intentar entrar al centro histórico para ver si llegaban hasta el Palacio de Gobierno, lo cual no fue posible. La marcha se quedó en las afueras del Banco Central más o menos, ya que bueno, el centro histórico estaba totalmente cerrado por la policía. Lo chévere es que se detuvo ahí a la gente justo en la plaza a los pies del monumento a este Simón Bolívar. Y bueno, la gente se convocó nuevamente en una asamblea para discutir algunas acciones concretas que se van a empezar a hacer, por ejemplo, ya en los barrios. Esto es muy importante porque hay que darle la información correcta a la gente, y esto es lo que habíamos planteado desde el grupo, bueno, lo que se había planteado desde el grupo de Días Unidos que está organizando todo esto, precisamente que la gente tenga toda la información correcta acerca del Yasuní, que tengamos los argumentos exactos para darle alternativas a la presidencia también al respecto. Y bueno, me parece muy importante que los jóvenes ya se estén organizando de la manera adecuada para que en cada sector haya una de estas asambleas y la gente pueda compartir sus ideas y sobre todo termine bien informada al respecto de la temática, ¿no? Para esta semana quería compartirles un poco la agenda de lo que se va a hacer con respecto a todo este tema del Yasuní. Bueno, se va a hacer un video como un spot publicitario, alguna cosa así, con el tema del Yasuní, jóvenes comprometidos con la vida. Esto es hoy y mañana. Se va a grabar ese spot en la Alejandro de Valdés y Avenida La Gasca. En este momento ya deben estar ahí porque empezaba a las 10 hasta las 2 de la tarde. Si ustedes tienen oportunidad de ir, es Alejandro de Valdés y Avenida La Gasca. Si suben por La Gasca es una cuadra hacia arriba después del Supermaxi, una cuadra hacia arriba y luego a la derecha. Además, el día de hoy a las 2 de la tarde también se va a hacer un plantón en solidaridad con Colombia. Este plantón va a ser en la Embajada de Colombia en apoyo por el paro agrario. La Embajada de Colombia queda en la avenida 12 de octubre. N24528 y Luis Cordero. Bueno, toda la gente que quiera convocarse a las 2 de la tarde se va a estar en un plantón en apoyo a la al paro agrario en Colombia. Además, el día de hoy también a las 5 de la tarde va a haber una asamblea también ambiental. Esto va a ser en Martín Pescadores, la Avenida América, N34-139, entre Rumipamba y la Lemet. Se va a hacer una asamblea para discutir y, como les decía, para informar, ¿no? Sobre todo para tener como la información correcta. Y bueno, el día de mañana, además de la grabación que les decía del spot, a las 5 de la tarde hay un foro por el Yasuní que va a estar dictado por nuestro amigo el Pichi. El foro va a tratar de por qué no tocar el Yasuní. Es en el Auditorio de Mundo Juvenil, en el Parque La Carolina, en el Planetario. Esto va a ser a las 5:30 de la tarde. Está organizado por algunas asociaciones de Ecuador, el PAE, Plataforma IDEA, Asociación Animalista Libera Ecuador. Esto va a ser el día de mañana a las 5:30. El miércoles va a haber una tribuna popular por la criminalización de la protesta social a las 9 de la mañana en la Asamblea Nacional, a 6 de diciembre y Piedrahíta. El día miércoles, igual a las 3 de la tarde, va a haber una convención de la Ecua Runari. Bueno, y el día jueves, como ustedes saben, ya todos estamos en eso de que todos los jueves van a ser las desveladas o las zapateadas por el Yasuní. El día jueves a las 5 de la tarde va a estar igual en el MAGAP, donde estuvimos la semana anterior, en la Avenida Amazonas y Eloy Alfaro, a las 5:30 de la tarde. El sábado 7 de septiembre va a haber un encuentro por el Yasuní de 9 a 5 de la mañana en la Factory, y a las 6 de la tarde marcha por algunos barrios del sur. Y el domingo también va a continuar el encuentro por el Yasuní en la Factory de 9 a 12. El jueves 12 de septiembre hay una batucada por el Yasuní en la Universidad Central. Va a ser este encuentro a las 5 de la tarde. Y bueno, el sábado 14 de septiembre también está convocada a una marcha nacional. Bueno, ojalá toda esta información les ayude para estar conectados. Para igual en la página de The Veggie Way está también este calendario, para que se vayan uniendo todas las personas que quieren apoyar a la causa y que quieren vincularse un poquito. Hay muchas cosas que se pueden hacer, con las que se pueden ayudar, así que si están interesados, pues solamente tienen que contactarse en el Facebook. Se pueden contactar con la página de Yas Unidos, es como la página oficial. Además que también ellos están ya lanzando una página web. Entonces, para todos aquellos que quieran vincularse, se pueden vincular de esa manera. Y bueno, de ahí seguir obteniendo toda la información necesaria. Y bueno, antes de continuar, quisiera irme con otra canción para cambiar un poquito de tema y pasarnos un poco hasta el problema de Siria, a conversar un poco, y también, como les había dicho, el tema de Colombia. Entonces me voy a ir con Víctor Jara a Desalambrar, en una versión que está con Daniel Biglietti. Ojalá les guste, allá que estamos en esta onda toda protesta.

reunidos en la sede de la PONACIX, los parlamentarios aprobaron una resolución indicando que la COFENAIE se pondrá al frente de la defensa del Yasuní, territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Debe ser una resolución de este Congreso decirle no a la explotación del ITT, porque de su preservación también depende la supervivencia del conjunto de las nacionalidades, afirmó Franco Viteri en su intervención. Los parlamentarios amazónicos expresaron su preocupación respecto a la realidad que atraviesan las nacionalidades frente a la política extractivista que contrasta la situación en la Amazonía Norte y Centro-Sur. En las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde ya existe afectación socioambiental, se ha profundizado la pobreza y los daños no han sido resarcidos durante los 40 años de explotación petrolera, por lo que la COFENAIE impulsará la exigencia de compensación. Por otro lado, la defensa de zonas no intervenidas del centro sur serán respaldadas por la COFENAIE, exigiendo al Estado que sean declaradas como zonas de exclusión de la actividad extractiva, expresó José Hualinga, presidente de Sarayacu, en plenaria general. El debate de las resoluciones continuará hasta el día de mañana, en este caso era hasta ayer domingo, para la definición de la nueva estructura de la COFENAIE y el próximo Consejo de Gobierno. Bueno, ellos han dicho que se van a poner al frente de la defensa del Yasuní, ya que es un derecho y un deber de todos ponernos a defender este patrimonio tan maravilloso que tenemos la bendición de tenerlo. Y bueno, yéndome un poquito a esto del tema de Siria, es bastante complejo, la verdad. Muchos ya en algunos medios aseguran que se viene la Tercera Guerra Mundial. Hay algunos países muy interesados en que esto se dé, ¿no? En que Estados Unidos termine por atacar a Siria. Bueno, para hacer un poquito de historia, el problema sirio empieza desde mucho antes, ¿no? En el 2011, los ciudadanos exigían reformas democráticas al presidente Bashar al-Assad. Asef al-Assad, y ya que iba a heredar el trono y el poder su hijo Bashar al-Assad. Los problemas continuaron prácticamente una guerra civil en este país. Los ciudadanos luchaban contra el ejército que defendía al presidente Bashar al-Assad. Y la tónica empezó a ponerse complicada porque muchos países de las Naciones Unidas criticaban la violencia que estaba usando el gobierno sirio contra sus propios ciudadanos, ¿no? Algunos países empezaron a intervenir, por ejemplo, Turquía en octubre del 2012 atacó posiciones del ejército sirio, y así muchos países empezaron como a meterse un poco, ¿no? La gente seguía luchando, pero todo como explotó, digámoslo así, este 21 de agosto pasado, ya que hubo un ataque del que hubieron 1.429 personas muertas, de entre ellas como a 450 aproximadamente eran niños, y de algunas investigaciones se ha determinado que ese ataque fue un ataque químico. Las armas químicas a nivel mundial en teoría están prohibidas. Sin embargo, ya en Vietnam, como yo les había dicho al inicio, se usó agente naranja, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, ya que algunas empresas, como entre ellas Monsanto, ayudó para fabricar este agente naranja. Al respecto de este ataque con armas químicas, Estados Unidos dijo que no podía permitir que se empiece a utilizar este tipo de armas, ¿no? Algo que a mí me parece, la verdad, bastante irresponsable de su parte después de haberlo hecho él en Vietnam, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el problema se ha ido incrementando en ese sentido, ya que la comunidad internacional se está manifestando. Hay países que están apoyando el atacar a Siria, hay países que dicen que no van a intervenir, pero ¿a qué países les beneficiaría el conflicto? Pues en RT, un canal de noticias, ellos dicen que el conflicto en Siria le beneficiaría entre algunos países a Arabia Saudita, ya que su juego es más global de lo que puede parecer a simple vista, pues ellos han invertido miles de millones de dólares en el conflicto de Siria, pero hasta ahora no han tenido éxito en sus intentos por derrocar al régimen de Assad. Ahora los saudíes están tratando de jugar su carta de triunfo, la de los militares de Estados Unidos. Si tienen éxito, conseguirán enfrentar a los dos grandes enemigos estratégicos a lo largo del Islam sunita, a Estados Unidos e Israel, por un lado, y al Islam chiita, por otro lado, que es el de Siria, ¿no? En esta situación, cuanto más daño se cause en las partes afectadas enfrentadas entre sí, más contentos estarán los sauditas, ¿no? Eso es lo que dice el experto Michael Snyder. Y bueno, además de Arabia Saudita, hay algunos otros países como Turquía, por ejemplo, que tiene el potencial y el deseo de llegar a ser algo más de lo que ahora es. Turquía es el único país que tiene un interés real en la invasión de Siria, a diferencia de los países occidentales, ya que Turquía quiere hacer un gasoducto que pase por Siria, ¿no? Entonces tiene intereses muy profundos también ahí. Bueno, así algunos países como Qatar también tienen intereses en que se dé esta guerra. Leía en diarios nacionales que la gente de Siria está bastante asustada, sin embargo trata de no mostrarlo en las calles, pero están ya guardando sus reservas de agua y alimentos. Sienten que el ataque va a venir en algunos momentos, sin embargo, sienten que cualquier país que ataque no dañará más del 1% de lo que Assad ya lo ha hecho con su propia nación. Así que más o menos un poco están resignados a lo que pasa, esperando. Algunos ciudadanos esperan que la comunidad internacional se manifieste y apoye. Creo que uno de los motivos es quitar a Assad del poder y alcanzar algunas medidas democráticas que pedían desde el 2011, como les había comentado, que empieza todo este conflicto en Siria. Y bien, yéndonos con esto de las armas químicas, bueno, ustedes saben, Monsanto fue una de esas empresas que estuvo ahí ayudando a que la gente naranja se distribuya en esa época en Vietnam. Por eso es un poco curioso que Estados Unidos ahora critique esto cuando su gobierno apoya directamente a esta empresa y ellos nos viven envenenando, bueno, a los países que lastimosamente han dejado entrar sus semillas en sus naciones. pues están afectados. Uno, y como yo les comentaba al inicio, esa es la problemática también que surge en Colombia, que surgió en Colombia, ya que con el tratado que firmaron del TLC, les estaban exigiendo a los campesinos usar unas semillas certificadas. Esto era parte del conflicto y del paro agrario. Además que les prohibían el que los campesinos guarden sus propias semillas, ¿no? Estuvimos la semana anterior con Ignacio Estupiñán representando al Pacto Mundial Consciente, y él nos decía que una de las cosas que le gustaba de la problemática aquí del Yasuní era que toda la población estaba saliendo, ¿no? Que éramos jóvenes, abuelitas, que éramos, bueno, mucha gente diversificada salía a pelear por el Yasuní, y él decía que era algo que no estaba pasando con el paro agrario en Colombia, ya que los que habían salido a protestar eran básicamente los campesinos, porque eran los directamente afectados con todo este problema. Sin embargo, ya Bogotá, que ya es pues toda una ciudad, la gente salió a los cacerolazos la semana pasada, la gente se estaba apoyando a los campesinos también, porque la problemática de la soberanía alimentaria no le incumbe solamente a los campesinos, que son los agricultores, ¿no? Habían, bueno, en redes sociales algunas imágenes que decían, por ejemplo, en tu vida necesitarás a veces de un doctor, a veces de un abogado, a veces, qué sé yo, cualquier profesional, pero toda tu vida necesitarás de un agricultor, porque ellos son quienes hacen que podamos alimentarnos de algo, ¿no? Con sus sembríos y todas esas cosas. Así que la soberanía alimentaria nos compete a todos. Es con lo que es aquello que permite que tengamos vida y que sigamos con salud, ¿no? Entonces no podemos permitir que algunas empresas obtengan el monopolio de semillas, cuando estas nos las da la naturaleza, ¿no? Entonces, es un poquito toda esa la problemática. Como yo les he dicho, bueno, hay que ser un poco conscientes y mirar las cosas un poco más allá, ser responsables con las cosas que hacemos día a día. Y hacer lo mejor que podamos todos los días. Se me acaba el tiempo, así que me voy a ir con la receta del día de hoy. Después de unas cancioncitas, me voy con una canción, igual en esta tónica de protesta. Regreso con la receta para despedirme. Espero que les guste. Ahí les va. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados. con dignidad. Vienen bajando del monte, para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria. Te van a convocar mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional. The Veggie Way presenta la receta deliciosa de Mama Sara. Champiñones al ajillo. Ingredientes para 4 personas: 500 gramos de champiñones, 8 cucharadas de aceite de oliva, 4 dientes de ajo, 4 ramas de perejil, sal. Preparación. Cortar y desechar la base terrosa del tallo de los champiñones. Lavar el resto y cortarlos a cuartos. Pelar y picar el ajo. Lavar y picar el perejil. Hacer un aliño mezclando el aceite con los ajos, el perejil y la sal. Poner una sartén en el fuego y cuando esté caliente echar los champiñones. Dejarlos cocer durante unos minutos para que suelten el agua y a continuación rociarlos generosamente con el aliño. Rehogar los champiñones a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente hasta que adquieran un ligero color tostado. Servir calientes. Sugerencias opcionales. Los champiñones al ajillo se pueden servir como aperitivo y también como acompañamiento o guarnición de platos de pasta, arroz o verduras. Síguenos a través de las redes sociales como The Veggie Way, donde podrás encontrar más información. Si te animas, te ayudamos a iniciar en el camino del vegetarianismo. Y bueno, estábamos ahí con todas esas noticias, estoy ya con el tiempo justo, solamente quería comentarles una noticia muy linda para mí, pues la planta sagrada de los incas desafía al gigante de Monsanto. Es divertido saber que ahora la planta sagrada de los incas, del amaranto, es ahora una planta diabólica para la agricultura genética como es Monsanto. La naturaleza le ha dado un golpe a esta compañía que manipula las semillas genéticamente y pues es esta planta, el amaranto, conocida aquí en toda la sierra andina, es más rica en proteínas que la soya, contiene vitaminas A y C y si esta maravillosa planta neutraliza a este gran depredador y se instala en sus dominios, podría alimentar a la humanidad en caso de hambre, ya que soporta la mayoría de climas, tanto en las regiones secas como las de monzón y tierras altas tropicales, y no tiene problemas ni con los insectos ni con las enfermedades, con lo que nunca necesitará productos químicos. Se ha comprobado ya que resiste al Roundup, al herbicida de Monsanto. Resiste, bueno, cualquier clima, como les decíamos, cualquier plaga, y ya por eso era la planta sagrada de los incas, kiwicha o amaranto, una planta que le está respondiendo al gigante Monsanto con sus semillas transgénicas, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy, que tengan una linda semana. Hagan, como siempre les digo, hagan todo desde su corazón, que el amor sea el motor en todos sus actos, ningún otro sentimiento, y como ustedes saben, me estoy despidiendo en todas estas fechas de conmoción social en el mundo entero. Siento que en todos los lugares estamos teniendo una guerra a distintos niveles, ¿no? Esperemos que se arregle todo lo de Siria, que no pasen a mayores, y bueno, en ese sentido me voy con esta canción que ha sido prácticamente himno en estos últimos programas. Yo vengo a ofrecer mi corazón, espero que les guste y me despido de ustedes, una linda semana para todos, los amo, chau. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil